todos y todas. Soy Celeste de la columna Gastronomía Saludable de la radio Good Show. Hoy les traigo una receta que es para regalar a alguien muy especial. Estoy muy contenta porque esta receta la quiero compartir con todos ustedes. Ya estoy ansiosa. Bueno, empecemos. Necesitas una taza de azúcar, 200 gramos de manteca, 2 huevos, un chorrito de esencia de vainilla, una taza de leche, 2 tazas de harina. Los pasos a seguir son mezclar todos los ingredientes, la manteca semiderretida, poner la preparación en un molde redondo, enmantecado y enharinado, llevar al horno durante 30 minutos, cortar el bizcochuelo en forma de corazón, poner dulce de leche y granas rojas y envolverlo en una bolsita transparente. Ponerle una cinta bebé para cerrarlo y luego ponerle un moño y una carta dedicada a esa persona. ¡Y listo! Espero que les haya salido rica y para más información busca a la youtuber Cande Morfés. Gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!